mascarilla, tu sonrisa y la mía, que reviente el mundo, tu trinchera es la mía. Ya no quedan besos ni nieve en las ventanas, el sol no se entera, amiga madrugada, y cuando despiertes en otra fría cama, relojes absurdos, restos de metralla. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva propuesta musical, a esta nueva edición de Más que una intención desde Ágora Sol Radio, desde los estudios centrales de Ágora Sol Radio. Hoy, por cierto, vamos a contar con la inestimable colaboración, bueno, no, con la parte más importante de este programa, sin duda. Flaco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si poner voz de no sé, ¿soy el flaco o el cafre? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Eres un poco cafre, me han dicho. Eres un poquillo cafre, pero bueno, eso ya lo sabías. Tampoco te han dicho nada, ¿no? No, empezamos con las agresiones. Apenas comenzar el programa. Vamos a ver cómo terminamos hoy. No sé si poner voz de... Para ti, voy a poner voz de locutor. Ostras, esa es la que me gusta, Yo creo que con esto ya lo petamos, ¿no? Ahora sí, acabo de sacarme el carnet de cafre. Querida amiga y sin embargo amiga Isa, ya sabes que hay gente que las cosas no las encajan bien, pero bueno, esto es lo que hay, los rockeros son así un poco, ¿sabes? Estoy hasta los cojones de esta puta vida, perra. Pues lo dicho, danos un esbozo de tu propuesta pues musical. Pues nada, hoy me voy con un poquito de rock and roll, de funky, de soul, de hip hop, no sé, es que una banda que es... puedes escuchar, te compras un disco de ellos y puedes escuchar de reggae, de todo, así que... Eso en el mismo disco. Todo eso está en un mismo disco, eso es así. Eso es bueno, ¿no? Si lo quieres poner etiqueta, pues con esta banda no tienes un problema porque no lo puedes etiquetar. Voy a decir directamente, a veces me hago así el interesante, pero hoy voy a decir la banda. Los Ofunquillo, que es una banda que yo tengo una cierta admiración. De hecho, la sintonía del programa. Que es la sintonía, lo estamos escuchando. Así que están haciendo su gira de 25 años, ¿eh? Eso es una maravilla, es 25 años dándole a la música. Y otra banda, pues, que ya llevo unos cuantos años, que son de Móstoles, que son los Anima Voodoo. Así que es la propuesta mía en el día de la fecha. Pues la mía es distinta. Bueno, hoy para cerrar el programa haremos un guiño al cine que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Hoy va a sonar la banda sonora original de Crowd, que es realmente impresionante y dura, muy dura. Y bueno, hemos empezado con una banda que se llama Terral y que han sacado un temazo con Cuchi Romero, el de Marea, ya sabéis. Pero el disco lo desglosaremos la semana que viene y hemos puesto un adelanto hoy que se llama Restos de Metralla y es un temazo. Y bueno, también va a sonar Adrian Smith y Richie Cochen y también va a sonar una banda que os recomiendo encarecidamente. Ellos se llaman Linaje, pero eso será luego, mucho más tarde. Primero vamos a empezar con algo que nos ha traído el flaco. You're not. Pues ahí está un poco mi propuesta de hoy. Es esta banda que es Anima Voodoo, que es una banda que yo la conocí de manera muy curiosa, porque en vidas anteriores yo tenía un programa que al final teníamos una persona que nos traía bandas desde Argentina y me dijo, che, he conocido una banda en España desde Argentina, y resulta que estaba esta banda en Móstoles. Y el contacto fue desde Buenos Aires. Esto es lo que tiene la globalización hoy en día. Y es esta banda Anima Voodoo que está sacando, son primeros adelantos. Este que acabamos de escuchar es el primer adelanto de su nuevo disco. Ahora por debajo estamos escuchando su disco anterior, que fue hace un año y medio atrás, porque el tiempo pasa rápido, creo que casi 2 años. Y nada, un proyecto más que interesante para mí. Yo los conocí el año pasado. Creo que hace 2 años atrás que ya estuve con ellos. Y la verdad que de lo que más puedo decir de esta banda, que es, me encanta el tipo de letra, la manera de componer que tiene. Estas letras directas, sin poner demasiadas letras, digamos, ¿no? O demasiadas palabras, ¿no? Directo. Quiero decir esto, lo digo y listo. Nada, no hay que encontrar, no se le va a encontrar cosas ahí en doble sentido, no, para nada, está clarito lo que quiere decir. Así que musicalmente me gusta, pero principalmente yo en esta banda asumiría más la parte de letras que la parte musical, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, que la parte musical está muy buena, porque además me gusta este estilo de rock. Pero bueno, Anima Voodoo, por favor, escúchenla, tienen varios discos, ya andan por 3 o 4 discos. Adelanto en breve, saldrá su disco de 12 canciones, si mal no recuerdo. Pero bueno, hemos escuchado su primer adelanto. Yo sé que estoy muerto, lo sé, ya estoy muerto. Se ve que estoy muerto, mi amor, estoy muerto ya. Sé que estoy muerto, trae todo. Lo quiero todo y no me puedo conformar. Solo, me he condenado solo y no sé parar. Si digo todo es todo, yo quiero todo, nena, no me sé desafiar. Terminé solo, lo perdí todo porque no sé parar. We'll sufra tirones. Anda que no te han tirado flores, nina. Ahora que me desvelo ya no estás tan guapa. Florecen girasoles, los que mueres y sola te ven ronear. Dame candela, prima, que el sol está llorando por todas esas patadas y todos los besos que oscuras nos damos. Levanta las persianas y que no llore tanto, que a la luna y a la noche les sobran canciones que acaban en llanto, en llanto. Madre mía, cómo son estos chicos de Linaje. Sigues en Agora Sol Radio, ya sabes, agorasolradio.org, nos puedes escuchar en directo o ya sabes, te metes en la parte de podcast y hay una multitud de programas que seguro alguno te resulta interesante. Y si no, nos escuchas a nosotros. Sí, si no quieres tener nada interesante en tu vida, escúchanos a nosotros. Pues tremendo este chico llamado Aarón Romero, que como habréis deducido es el hijo de Cuchi Romero, ni más ni menos. ¿Y qué razón tiene? A la vida, a la noche, a la luna, pues le sobran canciones que acaban en llanto. Desataron a los perros, este es el álbum debut de Linaje, esta banda liderada por, como os he dicho ya, por Aarón Romero. Las canciones 10. Que se erigen, digamos, sobre un rock urbano y guitarrero sin complejos. Ya sabéis cómo es esto del rock, con el descaro y la frescura, eso sí, propios de la juventud. Y todo ello sin dejar de lado, pues, un saber hacer impresionante, porque la producción es de auténtico lujo. Se nota, se nota. Esta identidad sonora, por llamarlo de alguna manera, ha sido clave para captar la atención de un público cada vez más amplio, parece ser, incluyendo tanto a seguidores veteranos del rock como a nuevas generaciones ansiosas por descubrir una propuesta fresca y enérgica. No sé si tenía que haber dicho esto de fresca, ¿eh? En sus presentaciones en vivo, Linaje demuestra que entre ellos y con la audiencia que va a verles existe una gran conexión. Y la verdad es que sus espectáculos están llenos de intensidad, intensidad sonora que consolidan a esta banda, pues como unas promesas dentro del rock. Ay, mi libertad, querida libertad. Está claro que Linaje enseña sus cartas y parece que está todo por ganar. y nada por perder. Este disco representa pues un hito en la carrera de la banda, pero no solo porque sea su álbum debut, sino por el esfuerzo y la dedicación que han puesto en cada uno de sus temas. Como digo, y perdonad que insista, pero tiene una producción de auténtico lujo. Y luego tienen una lírica intensa y un sonido realmente potente. Recuerda su nombre, Linaje. Ellos buscan marcar una nueva etapa dentro del rock español, fusionando la crudeza de sus influencias con un enfoque duro y apasionado. ¿Qué te ha parecido, Flaco, estos? La verdad que, bueno, vos sabes que yo muchas veces comento, mientras están sonando las canciones, me pongo a hablar contigo y las primeras... Las primeras sensaciones, ¿no? Exactamente, las impresiones. A mí me gustó mucho. He comparado un poco vocalmente a quién se parecía, que no. No lo quiero decir en la antena porque... Lo de Estopa, dices. Sí, me parece un poquito... Ordinario, vocal. ¿No? No, para nada, no es ordinario, coño. Sino que, bueno, también es verdad, la voz de su padre joven también tiene, se nota mucho. Y la verdad que un proyecto interesante, me parece que esta gente también, obviamente, que tiene, al tener el padre que tiene, pues debe tener unos puestos más que interesantes para poder sacar su primer disco. También eso ayuda un poquito. Bueno, alguna mano la habrá echado, sin duda. Alguna manita. De todas maneras, habrá que verles en directo, ¿vale? Exacto. Para ya sacarse una idea un poquito más fehaciente. Vamos a seguir disfrutando de esta gente. Linaje. Ni de este cantar de gesta. Pienso liar la parda. Sí, hoy sí, me da miedo la nariz, que no voy a dormir y hoy voy a salir a todos los lados. Yo le digo lo que hay y le cuento por si acaso que Lo dejo dicho. Esta banda, la verdad que yo tengo, la verdad que tengo admiración por esta banda. Yo la escuché hace unos años atrás, hace varios años atrás, y me quedé flipado, me quedé encantado con esta banda, que es Ofunquillo, Sevilla. También me quedé encantado porque yo fui que he cometido el error de ir en Sevilla, la primera vez que fui a Sevilla fue en julio, casi muero. Y después ya aprendí y fui en noviembre, que es otra época del año que también hay que ir por ahí. Así que nada, esta banda, Ofunquillo, está cumpliendo 25 años, que ya este año, bueno, sale de gira, más que nada festejando sus 25 años, no por discos, sino por años, por antigüedad sale de gira. Una banda que realmente formada por ahí por el 97 hasta el 2006, luego para, y después en el 2010 hasta la fecha de hoy sigue haciendo cosas. O sea, creo que vamos a hablar de disco, ¿no? Es gran bajista, obviamente, el Pepe Babo, que al que no sabe o no lo conoce, Pepe Babo está considerado como uno de los mejores bajistas aquí de España, y me parece que el título está más que merecido de una gente que la verdad, y como hablaba al principio del programa, ¿no? No podemos encasillar a esta banda, o sea, pueden agarrar varios discos y le mete mucho rock, le puede meter mucho funky, le puede meter mucho reggae. Tocan todos los palos. Banda para mí imposible de encasillar. Y gracias a Dios que no la puedo encasillar, porque lo único que puedo decir que son bestiales, fantásticos, y para mí es una gran banda aquí en España y que no tiene el reconocimiento que deberían tener. La gente lo conoce, sí, pero el reconocimiento que debe tener esta banda, creo que para mí, es una opinión muy personal, no la tiene. Y me parece una banda extraordinaria, con unos músicos de primerísimo nivel. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es una banda que no se ha valorado en su justa medida. Y son muchos años. O sea, es por algo. No están ahí sí. Y más en este país donde ser un músico, tener una banda, no es fácil. 25 años. Y verlos en directo, ole, ole. Así que apoyemos a esta gira que está haciendo Ofunquillo, de 25 años dándole y disfrutando de esta gente. Y ya te digo, ¿para qué vamos a hablar de la historia? Hablemos del presente, hablemos del futuro. Esta gente es extraordinaria. Hasta los videos, todo lo que veas y en directo. Y la verdad que yo tuve la suerte de verlos alguna vez. Y es que es tomar cervezas, disfrutar, pasárselo bien. Y si eso, tomar una cerveza. Y después tomar una cerveza cuando termine el concierto. Y antes del concierto recomiendo tomar una cerveza. Básicamente. Pues continúas en Más que una intención, continúas aquí en Ágora Sol Radio. Y aquí tenemos, forjando una identidad sonora como muy audaz. Estamos hablando de Adrian Smith y Richie Cochen, que han vuelto a entregar pues un pedazo de disco llamado Black Light, White Noise, que se publicó, creo que fue el mes pasado, a primeros del mes pasado. Y este álbum pues es un testimonio innegable de la química, donde pues eso, donde la energía pura se fusiona con la maestría, ¿no? Culminando en una colección pues de canciones que trascienden las fronteras de este maravilloso género. Pues efectivamente, con una base arraigada, pues vamos a decir, en el blues, en el hard rock y en el rhythm and blues, Adrian Smith y Richie Cochen no solo han consolidado su colaboración musical, sino que han elevado este disco pues a una altura alucinante. La trayectoria comienza pues con ese debut homónimo que tuvieron allá por el 2021, con una impactante fusión de hard rock y rhythm and blues tradicional, que digamos sienta un poco las bases para ese sonido que les está caracterizando. El siguiente álbum, Better Days and Night, mostró pues un poco más esa destreza en el estudio, como esas actuaciones que se pudieron ver en vivo, ya sabéis que en YouTube las puedes ver, y llega pues a este tercer trabajo, pues, un proyecto que parecía que iba a ser eso, un disco, y ahora se ha consolidado como un tercer trabajo, ¿no? Llamado, como he dicho, Black Light, White Noise, y se basa en ese legado, y presenta pues una colección muy versátil que está a la altura de algunos de los mejores trabajos que cualquiera de los músicos haya producido probablemente jamás. La calidad de producción de Black Light y White Noise es pues realmente impecable. Conserva la esencia cruda y en directo de sus trabajos anteriores, y a la vez realza cada aspecto de la visión musical con un toque, no sé cómo explicarlo, quizás más refinado, ¿no? La guitarra se abre en paso con precisión y las voces resuenan con una intensidad sonora increíble, y la sección rítmica, la verdad es que es una base brutal, proporciona al disco pues una solidez típica de una base rítmica. Tú estarás contento, Adrian Smith, macho. Pues sí, voy a tener la suerte de ver este año a Adrian Smith, porque también hablemos de que, bueno, su tercer proyecto que estás presentando, pero bueno, Richie Cochen, guitarrista, a los que tenemos una edad como Rafa y yo, pues a Richie Cochen lo conocemos en su época como guitarrista de una banda que se llamaba Poison. Ni más ni menos. Bueno, ha tocado con mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, pero él realmente empezó. Seguramente que empezó antes de formar la banda con Poison, pero ya que ya tocaba la guitarra. Pero bueno, digamos que se dio a conocer como guitarrista de Poison. Y bueno, y Adrian Smith, el que no lo sabe, que creo que serán poquitos, es el guitarrista de Iron Maiden. Así que nada, que como yo ya tengo la entrada para ver a Maiden en junio, pues ya nos lo contarás, ¿no? Nos harás una buena reseña aquí en el programa, ¿no? Haré una buena reseña, sí. Será buena, además, seguramente. Ya veremos, ya veremos. Jamás voy a criticar a Iron Maiden. No, la verdad es que yo tengo que reconocer que no. Yo ya no pago por ir a verlos, pero eso no quiere decir que no me sigan moviendo el trasero. Pues sí, así que nada, que tercer proyecto de esta fusión de Richie Cochen y de Rhythm and Blues. La verdad, interesantísimo. Y ojalá que vaya un cuarto. Sigamos disfrutando de esta gente. Adrian Smith y Richie Cochen cerrando esta noche el programa de Más que una intención. Yeah, she's been a kind that lives in- Bueno, pues hasta aquí el programa de Más que una intención, nuestra propuesta musical en el día de hoy, ya sabes, desde Agora Sol Radio, como cada martes, entre las 7:30 y las 8:30, unas veces empezamos antes, otras veces un poco después, pero es que no nos da la vida, ¿verdad, Flaco? Pues sí, esta es como decía Rafa, esta fue la propuesta de hoy. La semana que viene seguirá, ¿no? Más y mejor. Bueno, mejor no creo, vamos a igualar. Es imposible. Bueno, vamos a hacer algo que hacía mucho que no lo poníamos en marcha, y es cerrar haciendo un guiño al cine, a las bandas sonoras originales. Y en este caso hemos elegido El Cuervo, ya sabéis, donde Brandon Lee, sí, tuvo un pequeño accidente y no vivió más. No, le pusieron una pistola, bala de verdad, o sea que de accidente nada. Que tendría que ser de fogueo, vamos, era lógico. Pues eso. El hijo de Bruce Lee. Sí, el hijo de Bruce Lee. Que el padre también murió. Que de la también misma murió. Curiosamente, sí, por eso te digo que. La mano negra. Sí. Yo cuando mi hijo haga karate le voy a decir que no. Por las dudas. Karate no. Muy peligroso. Que haga béisbol, otra cosa. Bueno, pues eso, un guiño a las bandas sonoras originales, y en este caso hemos elegido a The Crown porque es una banda bastante potente, aunque dentro de los temazos que hay de rock, no rock duro, sino metal, hemos cogido a The Cure, que probablemente sea lo más musical. Lo más soft. Del disco. Escucha, querida oyente, también somos soft. Soft. Flaco, yo creo que se va a hacer soft. No sé por qué, pero hay críticas que no las encaja bien. No lo llevo mal. Cuando me joden la vida, lo llevo mal. Lo dicho, la semana que viene más. Venga. Y mejor. Gracias por la escucha. Adiós. Un saludo.